Rubén, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos a ver qué pudo haber pasado ayer a la tarde. Bueno, lo que en realidad no hay palabras para explicarlo, porque lo que menos espera uno es una cosa así, pero es lo que pasan con muchos chicos. Los chicos 5 o 6 años no ven el peligro. Y bueno, había visto un video de TikTok, no sé, que prendían un papel, una tirita, y él quiso hacer lo mismo, un chiquito, y al lado de una cortina se prendió fuego todo. Así comenzó todo, y después no hubo forma de frenarlo. O sea, de un juego terminó una tragedia. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, como decía hasta hace un momento, no hay que lamentar ningún daño humano, nada de eso. Pero bueno, la impotencia que queda después de todo... Y ver lo que con esfuerzo uno ha ido haciendo y no tener nada ahora es feo, duro, es feo, feo. Pero bueno, hay que seguir adelante. Y ¿se quemó bueno. todo, Rubén? Sí, sí, sí, todo, todo. Acá por la ventana y se puede ver en esta habitación, por ejemplo, yo tenía mi ropero, toda la ropa. Expresamente uno de mis hijos se fue a vivir a Catamarca y muere todo amontonado acá en esa habitación y es donde... Se prendió fuego, así que todo quemó. No quedó nada, nada, nada. Por suerte pudieron salir rápido de la casa. Sí, justamente estaba mi hija con su hijo nomás, mi nieto, y ellos pudieron salir enseguida. Yo estaba trabajando, mi señora también había salido y bueno, pudieron salir por lo menos eso. Eso. ¿Y ahora cómo se empieza a recuperar todo? ¿Están pidiendo ayuda? Cuéntenos de dónde pueden llevar las personas que quieran ayudar con algo, con lo que sea. Bueno, ahora por el momento estamos parando en la casa de mi suegra, en Uspallata 597, esquina Mendoza. Ahí lo que puedan acercarse, bienvenido, porque cualquier ayuda en este momento. Y acá a la casa hasta que... Calculo que me va a llevar un tiempo hasta que venga el IPAD que me determine a ver qué es lo que se puede habitar, qué es lo que hay que tirar, qué es lo que hay que cambiar. Y me va a llevar un tiempo volver a recuperar o volver a vivir acá. Esta casa, Rubén, comparte medianera con el vecino. Sí. ¿El vecino qué le contó que pudo percibir que se quemaba? Sí, no, ellos se enteraron porque lo explotó el vidrio, la ventana, acá explotó hacia afuera. Y salieron todos los vecinos, entonces empezaron a ayudar ahí. Pero el vecino que tiene, gracias a Dios, para el lado de la casa de él, pasó humo nada más. No hubo incendio, no hubo llama de fuego, nada. Por lo menos esa parte se salvó. Pero, bueno, también el susto de todos los vecinos. Se portaron muy bien todos, muy agradecidos con ellos. Todos estuvieron en el momento. Mi señora cuando llegó, mal... Pero los vecinos mismos la pudieron contener hasta que llegó una ambulancia, que la atendió un médico, la calmaron, pusieron un calmante de ahí. Pero no, gracias a Dios, todo lo que es acá, los vecinos se portaron muy bien, muy bien. Desde el IPAB tendrían que hacer un estudio de lo que quedó y si estas paredes pueden resistir. Correcto, exactamente. Los bomberos ya vinieron, hicieron el análisis, sacaron fotos de todo lo que se ha roto, y eso lo presentan al IPAB y ahí determinan, seguramente, no sé si van a venir alguien más a hacer alguna inspección ocular y determinarán ahí a ver qué es lo que hay que hacer de ahí en más. Rubén, ¿estas casas más o menos qué tiempo tienen de entrega? Más o menos, ¿cuántas que viven acá? Y yo creo que hace 17, 18 años que yo estoy acá. Bien. Y bueno, tenía algunos deterioros así, pero hoy ya fue demasiado. Así que, bueno, esperar a ver, me han prometido, por ejemplo, de la municipalidad, de Acción Social, creo que estuvieron ayer, y que me iban a ir ayudando con materiales, pero eso era a medida de que el IPAB fuera determinando qué es lo que hay que hacer. Así que, bueno, esperemos que se pueda mejorar, que se pueda arreglar. Rubén, usted es trabajador, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Sí, hago albañilería, herrería, precisamente herrería, tenía algunos trabajos, pero ya ahí están las soldadoras tiradas. Hasta las soldadoras se le quemó todo. Sí. O sea que herramientas de mano, salvé algunas que justo tenían el trabajo cuando estaba trabajando ayer, pero lo que estaba acá se quemó todo. Alguna. O sea que mano de obra, en el caso de que le donen materiales, usted lo puede poner, digamos, para ayudar en eso. No, sí, seguro, seguro. Sí, todo bien. Bienvenido. Pero bueno, no sé qué decir, porque la verdad es que en este momento uno todavía trata de examinar todo lo que quedó, si quedó algo para que poder reutilizar, si hay... Ahora ya me trajeron el contenedor y empiezo a sacar todo lo que... Sí, sí. Quizá en estos casos lo mejor es que puedan estar con su familia, que no le haya pasado nada, porque seguramente lo material lo va a ir recuperando como puede. Sí, sí, seguro, seguro. Eso día a día vamos viviendo. Yo, la gente ayer me ha llamado mucha gente, algunos me han prometido de traer, preguntándome qué número de calzado, qué talle para ayudar. Así que en ese aspecto la gente se ha solidarizado mucho. Y desde ya, muchas gracias a todos, por poquito, mucho que sea, que están dando su apoyo. Bien. Reitérenos la dirección o algún teléfono que se pueda comunicar las personas que quieran ayudar. Bueno, la dirección es Uspallata 597, esquina Mendoza. Bien. Y el teléfono en este momento, puedo dar el mío, 1558-6035. Pero únicamente con WhatsApp. Bien. Y en algún momento... Mensaje. Sí, eso, perfecto. Solamente. Bueno, así que... Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que de a poco se vaya recuperando y esto sea un mal trago en algún momento. Sí, sí, sí. Uno no se lo decía a nadie, pero bueno, en un momento le toca a uno y hay que pasarla. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.